Buenas noches. Yo antes de comenzar voy a hacer un ruego y es que me han llegado muchas personas que han hecho escritos, que han metido escritos en el ayuntamiento y me trasladan que no se les contesta. Entonces yo ruego que a los escritos que os hagan llegar, pues en un periodo mínimo, al menos que se le conteste a estos ciudadanos. Y por otro lado, y también en relación a esto, porque también nos preguntaban que pedían una reunión con la concejal de personal, y entonces quería preguntarle cómo se establecen las citas que usted le está dando a los ciudadanos. O sea, que si hay un ciudadano que quiere hablar con usted, ¿qué periodo tiene para que se le atienda? Pues bien, llevo 3 años y pico en este ayuntamiento y los martes y los jueves, pues todo lo que es tema de empleo y de personal lo atiendo esos 2 días, porque los lunes, miércoles y viernes, viene por la Junta de Gobierno, depende del tiempo que dure, se atienden las demás áreas, obras, etcétera, jardinería, etcétera, etcétera, no tengo que decir cuántas áreas son, y asuntos sociales. Por lo tanto, yo entiendo la demora que existe en la cita, pero también entiendo que hay ciudadanos que continuamente vienen todos los meses y todas las semanas, son los mismos. Comprendo que habrá personas que a lo mejor no acostumbran a venir, y se ven afectadas por este tipo de cita, pero precisamente ayer tuve cita y con la familia que tuve, tenía la primera cita, me tiré 1 hora. Con esa familia nada más 1 hora. Si tengo 10 familias o 10 personas, independientemente, yo no tengo establecido un tiempo para cada persona, nunca. Depende de la persona, el problema que tenga y lo que tenga que hablar con ella. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Si es algo muy urgente, a mí no me importa cualquier día, pero entiendo, incluso no en el ayuntamiento. En la calle también atiendo a la gente y con temas de trabajo porque me quieren una orientación, una información, a mí no me importa. Esa era la pregunta que le iba a hacer, porque es que por lo visto es algo urgente y como la lista por lo visto va de aquí a 2 meses, según la información que estamos me ha dado, pues digo, bueno, a lo mejor hay alguna otra vía para que de manera urgente pueda ser atendida. Bueno, yo se lo refiero y ella que venga y que a ver si lo puede atender. También te puedo comentar que independientemente de la cita, ¿no? Cuando yo las atiendo, que no esté en ninguna reunión, también está el Departamento de Bienestar Social. Si algo muy urgente, de necesidad, está en ella, que me lo trasladan por teléfono o como fuera. Y también está Recursos Humanos, Manolo, que también me traslada lo que pueda si es urgente y para el día siguiente no hay ningún problema. Si no, pueden contactar conmigo, tanto está Manolo Angulo, que lleva Recursos Humanos, como el Departamento de Bienestar Social. Bueno, yo hay preguntas que, como la escuela de música ya se ha reiterado en 2 ocasiones, tanto, bueno, por parte de los dos portavoces, pero también quería hacer hincapié en este asunto porque también nos importa por parte del Grupo Municipal Andalucista y sí que, bueno, pues si de alguna manera se puede dar solución a los problemas que hay a través de una reunión en la que nos podamos reunir de nuevo y plantear las cosas sobre de la mesa, pues yo por mi parte, rogaría que se hiciese, más que nada sabiendo lo que me acabo de enterar en este pleno, si hay 22 bajas, de ver cómo, de qué manera o por qué. A ver, 171 matrícula, no creo dónde está el problema. Yo comprendo que a todo el mundo no se puede satisfacer. Hay personas que no les ha gustado ciertas cosas, lo comprendo, lo respeto, pero la mayoría, aquí está, sigue en la escuela de música. Es más, hay personas que sí querían llevar a cabo las cosas que se han hecho, y precisamente personas que están en Izquierda Unida, diga él lo que diga. Bueno, yo no voy a hacer referencia a ningún grupo municipal. Yo lo que sí planteo es que si hay algún tipo de solución y no hay inconvenientes de que nos volvamos a reunir, pues yo pienso que las cosas hablando se pueden dar una solución. Entonces, pues eso es un ruego de que si hay alguna posibilidad de que en a corto plazo podamos tener una reunión para poderlo hablar, pues que se haga. Esta petición que voy a hacer a continuación, pues es una petición ya reiterada en otros plenos. La concejal de Parques y Jardines la conoce perfectamente y es reiterarle de nuevo la preocupación de este grupo municipal por los parques, tanto como el del Parque Rafael Alberti como el de que está por debajo del Lidl, de lo que era el Lidl, de que, bueno, pues sobre todo en el que está por debajo del Lidl, que tiene unos socavones ya que vamos, ya el cemento se ve y claro, es un riesgo para los niños porque están en malas condiciones. También en relación, es que había muchos temas que eran comunes a los tres grupos municipales. En relación a las escuelas, y como bien ha contestado usted a la compañera Trini, que en el Colegio Benafeli sí que tuve un conocimiento este lunes de que se había tirado el muro, que existía ese riesgo y que habían solicitado la baranda junto también con la pintura de las clases, la pintura para pintar las clases y la pintura para pintar el exterior junto con otras reformas que hay que hacer. Entonces, bueno, pues le traslado a través del pleno las peticiones que se me hacen a través del Consejo Escolar del Colegio Benafeli y sobre todo la urgencia de la baranda, porque hay una gran altura entre el colegio, entre uno de los patios y la cancha. También quería preguntar sobre si las auxiliares de hogar de la Ley de Dependencia han terminado ya de cobrar el 70% de la nómina que le quedaba de agosto. Que si usted tiene conocimiento, señor alcalde. No, ellos a mí no me han dicho nada. Cuando ha habido siempre cuestiones pendientes, siempre me han llamado. Si yo, ya les digo, a mí no tengo notificación que esté nada pendiente. Hasta hace poco, sí. Lo que le pregunto es si se había abonado. Bueno, hasta hace dos semanas se le debía el 70% todavía de la nómina de agosto y las vacaciones. No tengo esa misma referencia. Hace dos semanas que estuve hablando con varias de ellas y no me dijeron nada de ese tema. Me informaré mejor, de todos modos. También reiterar el tema de nuevo del Club de Empleo. Entiendo que el alcalde está ocupado con muchos temas, pero este tema lo llevamos reiterando en casi todos los plenos, que si el Club de Empleo ha pasado a ser un servicio municipal, que por favor se nos convoque a una reunión de portavoces para tratar este tema. Habrá que regular este servicio de alguna manera y entiendo que debería de ser lo antes posible. Entonces, rogarle que nos reúna a los portavoces para tratar este tema y ponerlo sobre de la mesa. ¿Pero cuál es el inconveniente del Club de Empleo? Del no, Club de Empleo. Inconveniente ninguno. Yo público. Opino que debe de estar. Pregunto. Inconveniente ninguno. Opino que debe de estar, pero tiene que estar regulado, igual que está en todos los servicios, al menos que podamos aportar si hay que hacer algún tipo de mejora en ese servicio. Entonces, ruego, por favor, que nos reúna a la mayor celeridad posible para tratar este asunto. Vale. También quería preguntar si hay alguna novedad. Bueno, te voy a hacer primero otra pregunta que viene antes. En temas de cementerio, ¿cuál va a ser el horario en el Día de los Santos? ¿Si va a haber algún horario especial? ¿Si se ha hecho alguna mejora, alguna limpieza que se ha hecho en cementerio? Yo, con respecto a lo que me estás preguntando de mejora y limpieza, te comento que sí, porque lo he leído en jardinería, ¿vale? Siempre en esta época se atiende, aunque siempre estamos atendiendo lo que es el cementerio, limpieza de jardinería, pero ahora en estos meses, pues en este mes de octubre, que sabemos que viene el Día de los Santos, pues más todavía, todo está, estamos en fase, que estamos trabajando en ello ahora mismo. El horario te lo va a facilitar, Josefina. A ver, desde el lunes este hasta mañana, de 8 a 1 y de 3 a 6, como siempre. El día 31, este viernes, sería desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después el sábado y el domingo, el 1 y el 2, desde las 8 de la mañana hasta la. No, perdón. El 1 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 24 horas y el 2 de noviembre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y ahora voy a preguntar por la siguiente festividad, que es la de Navidad, si se tiene algo previsto, si se van a poner las luces en el puente de diciembre, si que nos adelantes algo, que nos informes de lo que va a pasar en las Navidades, si lo que va a organizar. Efectivamente, estoy trabajando ahora mismo lo que es la campaña de Navidad. No te puedo adelantar nada porque lo primero que voy a hacer esta semana es ir a ver las carrozas. Estoy en conversaciones y estoy trabajando, y cuando tenga más cosas pues te iré comunicando todo lo que se va a llevar a cabo. Se mantiene lo que es el cartero real, como todos los años, se mantiene la iniciativa del año pasado del roscón, y si podemos incorporar algunas cosas más pues estoy trabajando en ello ahora mismo, dependiendo, pero en eso estoy. ¿Y con qué presupuesto se cuenta para terminar el año? Pues lo tendría que ver, yo ahora mismo te lo puedo decir exactamente, no lo tengo. Hemos podido ver que en algunas calles se han estado cambiando la iluminación de las farolas, lo que son las bombillas, y querría saber si esta ya forma parte de la subvención. Es que hemos visto que en una calle se han cambiado todas las bombillas, digo, a lo mejor han empezado a cambiar las bombillas por... No se ha parado nunca de mejora de iluminación, pero no, este son cuestiones que nos solicitan los vecinos, se van cambiando, pero no tiene nada que ver con el proyecto. Pues a colación de esto ya le he trasladado también una petición de los vecinos de La Vega, y es en relación a las deficiencias de iluminación en lo que son las calles de La Vega. Es que no te puedo decir calles concretas porque unos días son unas calles y otros días son otras. La cuestión es que siempre están en algunas calles apagadas. Yo estuve precisamente antes de ayer por la noche, por una cuestión, iba a otro sitio y pasé y me extrañó que estaban todas las luces iluminadas. Estaba todo encendido. Yo le he trasladado lo que nos trasladan a nosotros. Los vecinos no nos han hecho saber solamente verbalmente, sino a través de Radio Ubrique, cuando nos toca en Cosas de Todo, y también por escrito tengo conocimiento de que lo han hecho. ¿Por qué se han quitado los aparcamientos de motos en la puerta de la oficina de turismo? ¿Que por qué se han quitado los aparcamientos de motos en la puerta de la oficina de turismo? Porque sabemos que esa calle está farta de aparcamiento, y vemos que se han quitado los aparcamientos de motos, que a lo mejor es la manera más fácil de llegar a ese sitio tan, tan concurrido de comercio. Precisamente no era el sitio ni el lugar, los aparcamientos de moto, frente a la oficina de turismo. Por lo que implica, hay que estar dentro de la oficina de turismo para ver el problema que sucedía. Yo te lo puedo afirmar porque trabajo allí muchísimas tardes con el tema de comercio. Y lo sabe el concejal de seguridad. Hemos entendido, para plantear la mejora que se le está haciendo a la fachada, y sobre todo lo que nos demandaban muchísimos turistas y muchísimas personas, porque no era comprensible la anchura que se le había dejado a aquella acera, entendiendo todo el margen que hay a ambos lados enfrente, tanto en el Banco Andalucía como antes de llegar a la oficina de turismo, esa ampliación que había. No entendíamos cómo una oficina donde entra tantísima gente tenía esas dimensiones. Había problemas de acceso de minusválidos y de personas que accedían con carritos, sí, te lo puedo decir. Y yo he estado allí presente, ¿vale? Y sobre todo con las motos. Las motos se aparcaban, tenían una especie de maletero detrás, y ese maletero invadía lo que era la acera. Independientemente de eso, entendemos que es una zona que cuando se venden las entradas y se aglomera la gente por la mañana para el teatro, para los carnavales, etcétera, para lo que tú quieras. Hemos entendido que lo que quitábamos era un aparcamiento en las motos. Las motos, por las dimensiones que tiene, en cualquier zona, el concejal de seguridad seguro que le va a encontrar un rincón, ya que encuentra metros por donde no los hay, para intentar que haya más aparcamiento. Y simplemente le hemos hecho una mejora a lo que son los callejones, a esa zona sobre todo, la oficina de turismo, que es lo primero que tiene que ver el turista. Se aparcaban unas furgonetas de unas dimensiones que también tapaba lo que era la fachada, e intentamos de darle a aquello una publicidad y que todo el mundo lo vea. Nada más, yo espero que cuando vea el resultado de esas mejoras le guste a usted y a su grupo y al resto de concejales, nada más. Bueno, yo le adelanto que, por supuesto, a nosotros no nos está gustando. Pero bueno, es una opinión nuestra. A nosotros no nos gusta que se hayan quitado los aparcamientos de allí y discrepo con la opinión de usted de que no cabía un carrito de... Pero vamos, no voy a entrar en ese debate. Usted tiene la decisión municipal y ahora mismo está usted gobernando. Ya... Bueno, con la acción de eso le voy a preguntar al concejal de Seguridad si hay alguna novedad sobre de la zona azul que se planteaba en la reunión de seguridad. Bueno, pues como novedad, la verdad que no hay novedad, no se ha terminado de determinar, o perdón, no se ha terminado de ver o de determinar el tema ese. Queremos hacer un poco una prueba con lo que es la zona de la Plaza de Colón, ¿no? Vamos a tener de aquí a un mes por ahí la posibilidad de hacer, pero no es zona azul porque no queremos hacerla de pago, ¿no? No queremos que sea de pago, sino intentar de hacerla rotatoria por una cantidad de o por un tiempo establecido como hubo hace tiempo. Creo que esto hasta una hora determinada hará que los aparcamientos sean rotatorios para las personas que vayan a hacer algún trámite al centro y evitemos de que los coches estén todo el día allí, ¿no? El tema de la zona azul de pago, pues no creo que sea el mejor momento para plantearlo. Por tanto, vamos a intentar de hacer o vamos a probar una especie de zona azul que no sea de pago, pero que sea rotatoria. También quería preguntar por las fechas en las que estamos si se ha producido la auditoría de calidad que corresponde a esta fecha. ¿Y qué fecha está prevista o si se va a producir? Porque ahora es la segunda auditoría y creo que ahora pasaba también a Enor, ¿no? Sí, pero estamos pendientes de que el técnico de Enor nos confirme cuándo va a venir. También quería preguntar, y esto va en relación a la primera pregunta que se me ha ido, que esta señora que me preguntaba por las citas que tú dabas, quería preguntar porque, bueno, la situación que ella me contaba, que ya te la contará cuando usted la atienda, ¿en qué situación se encuentra la partida anticrisis? Porque tampoco le he escuchado en la relación que usted ha dado al principio de fiscalización y control. No le he escuchado decir si se han aprobado expedientes, que otros plenos nos dice, pues ha aprobado tantos expedientes por tanto importe. Y ahora este pleno no le he escuchado y no sé si, como en qué situación se encuentra, si está agotada si, o qué cantidad tiene. Creo que son 19 expedientes los que se han aprobado en este mes, ¿eh? Bueno, es la fecha que he dicho. Y la cantidad creo que era 3.148 con algo, ¿eh? Y también he hecho mención lo que se ha aprobado este mes. Esos son los expedientes que se han aprobado. Lo que ya facilitaré son los expedientes desde la fecha que... ¿Cuánto queda en la partida? Pues la partida ahora mismo no te lo puedo decir exactamente. Yo las cantidades de todas las partidas no te las puedo decir ahora mismo. Ya por último y para terminar le voy a hacer un ruego al equipo de gobierno al completo y él que si se puede hacer en este mes el cambio de nombre de la calle Hospital por Mariquita la Comadrona y si se puede iniciar también el libro registro que se aprobó en el Consejo Municipal de la Mujer, el libro registro de la historia de la mujer ubriqueña. Y nada más, buenas noches. Bueno, voy a empezar preguntando que si hay prórroga o no. ¿De qué? Que si tenemos prórroga.